enamorada. Caer a mí, el lugar en el que habitas y tenerte. También cortar los kilómetros por miedo a perderte. Amor virtual, hermoso es este amor virtual. Poder amar, ser amado, amor virtual. En mis sueños pongo el alma para poder estar junto a ti. Oigo tu voz que me invita a beber del vino del amor. Quiero tener la certeza de que todo se haga realidad. Y así entregar lo que el corazón me dicta sin dudar. Este amor.